Le dijiste que no la amaba, tan solo por tenerla a ella. Me pusiste mal, me inventaste cosas, y así yo la perdería. Tú no ganaste, solo perdiste. Y ahora dicen, ahí viene el vendido. Contaste que la...